aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Bienvenidos una semana más a este programa de aquí, La Voz de Europa, hablando y denunciando todas las cosas, todos los sucesos, todos los peligros que afrontan España y Europa, porque realmente estamos en una situación límite que nadie, absolutamente nadie, denuncia o quiere denunciar, excepto programas como aquí, La Voz de Europa. Esta semana empezamos ya el debate de cada programa y esta semana, como os decía, vuelve a estar con nosotros después de dos programas ausente nuestro compañero Vicente Estarelles. Vicente, ¿qué hay? Hola, buenas tardes Miguel, buenas tardes a todos nuestros oyentes. Y sí, cosas que pasan en casa y al final, pues como es una grabación semanal, me han retirado un poco de los micros, pero vamos, estamos aquí otra vez. Y esta semana nos acompaña también el vicesecretario de Relaciones Exteriores de Democracia Nacional, Gonzalo Martín. Gonzalo, ¿qué tal? Pues encantado de estar con vosotros y un placer poder participar de aquí en La Voz de Europa. Pues Vicente y Gonzalo, esta semana tenemos elecciones de nuevo, 10 de noviembre, elecciones generales. Sabéis que en aquí La Voz de Europa constantemente estamos denunciando a estos grupos de poder masónicos sionistas que son los que realmente mueven los hilos detrás de los políticos que vemos en las televisiones. Sabéis que también hemos denunciado y seguiremos denunciando, aunque en este programa de momento no tocaremos el tema, estamos a la espera de ver las cosas raras que se produzcan durante la jornada electoral, pero también sabéis que denunciamos constantemente todos estos indicios de pucherazo que últimamente vemos en los procesos electorales que se celebran en España. Desde luego que la tecnología la tienen. Estos días hemos visto esa noticia que nos dice que el INE, el Instituto Nacional de Estadística, nos va a espiar durante 8 días a todos los españoles a través de nuestros teléfonos móviles a ver exactamente qué movimientos hacemos todos y cada uno de nosotros. O sea que, desde luego, tecnología para hacer un pucherazo la tienen. Pero, como digo, de momento nos centramos en las previsiones que pueden haber, los resultados que pueden tener lugar este domingo en las elecciones de España. Las encuestas confirman que el PSOE baja un poco, suben el PP y Vox, y sorprendentemente parece que el Partido Ciudadanos, este partido que tantas conexiones tiene con este nuevo orden mundial, pues parece que le dan un descalabro importante. Veremos si estos resultados de las encuestas se confirman, pero sería una sorpresa que este Albert Rivera, este chico Bilderberg, este Ciudadanos que lleva 4 años seguidos asistiendo a la reunión del Club Bilderberg y que parecía que iba a tener un papel más que importante en el futuro de España, pues no sabemos si es que el señor Rivera ha querido volar solo, si es que ha desobedecido la orden de pactar con el PSOE en su momento, pero podría ser que siguiera el mismo destino que su admirado, que su ídolo Adolfo Suárez, que también en un principio fue el hombre de las élites para dirigir la transición, pero que cuando quiso ir por libre fue absolutamente fulminado. ¿Pasará esto con Albert Rivera? No lo sabemos, lo veremos este domingo. Y de aquí al domingo veremos algún hecho excepcional, algún hecho violento, algo que fuerce un cambio radical en las elecciones. Pues en principio no lo parece, por supuesto no descartamos nada, pero no se ve tensión. Siempre que hay un hecho violento, un atentado de falsa bandera, viene siempre precedido de una campaña de intensidad creciente. En este caso, lo que estamos viendo es lo contrario, como un perfil muy bajo de todos los candidatos, de todas las campañas, que reforzaría nuestra idea de que puede haber un pucherazo, ya que los resultados, como ya están asignados de antemano, pues, para qué van a esforzarse en hacer una campaña electoral demasiado intensa y demasiado participativa. Así que con estas reflexiones, pues, por mi parte, ya veremos lo que pasa el domingo. Así que vosotros, no sé, Vicente, Estarelles, ¿tú qué piensas de todo esto? Pues, mira, lo venimos comentando. Las encuestas que nos ponen sirven para poner la mesa, y el cocido pues viene después del 10 de noviembre, después del día de las elecciones. Dan unas cifras de ascenso a Vox, más o menos PP, PSOE se pueden llevar. Siempre hemos comentado que es donde pueden ellos verdaderamente cocinar resultados, es cuando el resultado es muy parejo. Cuando el resultado es muy parejo, tanto PP como PSOE tienen, bueno, PSOE, las encuestas del señor Tezanos lo ponen a 150 escaños y cosas por el estilo. Evidentemente intentan focalizar el voto hacia el partido, digan lo que digan, para mí focalizan el voto hacia su partido, que es lo que les interesa, que su partido consiga ese número de escaños. De todas maneras, consiguiendo ese número de escaños y pudiendo haber pactado con Podemos, como se podía haber hecho esta legislatura que se dio por finalizada hace un par de meses, pues nos dice esto que con ese resultado el PSOE podría pactar con Podemos, con un Podemos al que esas mismas encuestas auguran una bajada no tan fuerte como la de Ciudadanos y creará gobierno el señor Sánchez con 150 escaños. Yo lo dudo, porque podía haberlo hecho ya perfectamente. De hecho, he leído unas declaraciones de Yaudillo del Coletas, no recuerdo ahora, no tengo tantas cosas en la cabeza, que diciendo que ellos tenían bien claro que querían pactar con el PSOE, que es el están esperando a que el señor Sánchez diga algo, están esperando a que él vea en qué puntos llegar a un acuerdo para pactar. Por lo visto, esto fue lo que pasó esta vez anterior, y con el resultado de que Felipe VI pues no consideró que pudiera presentar gobierno, con lo cual se fue todo al garete, todo este pseudo montaje, a ver si llegaban o no llegaban a un acuerdo. Lo que debo decir, cifras aproximadas a sus resultados, a los que nos quieren cocinar, según el señor Tezanos, y después las cifras de las otras que nos están presentando los medios un poco más, llamándolos neutrales, aunque no considero que ningún medio de comunicación sea neutral a este respecto, pues eso, dan una subida de Vox, PP, PSOE, más o menos iguales. El descalabro de Ciudadanos, a ver si también está focalizado, Miguel. A ver si lo que están provocando es que la gente, esos votantes de Ciudadanos que le han dado sus escaños, vean, oye, vamos a volver a votar porque se augura una bajada de los escaños de nuestro partido. Quiero decir que puede servir también para movilizar ese voto residual que ha tenido siempre Ciudadanos y que el señor Albert Rivera siempre ha ido arrastrando. Y poco más puedo ver al respecto. No hago caso de ninguna de las encuestas, absolutamente de ninguna. Sí que puedo pensar y puedo augurar que Vox subirá. Pedro Sánchez, que una vez más en estas últimas declaraciones que he podido leer por ahí de él, abre las puertas al federalismo. O sea, esto que está ocurriendo en Barcelona abunda en ese argumento que tenemos nosotros de que nos están guisando una segunda transición, que hace falta un consenso. De ahí, puede ser de ahí, de donde pongo el paréntesis, donde les interesa que PP y PSOE tengan esa igualdad de votos para después, con esa mayoría, ese consenso, cocinarnos lo demás, poniendo a Podemos, o sea, a lo que nos han presentado en su momento como alternativa, ponerlo como extremistas contra los que no se puede pactar, y vamos a volver al pacto, vamos a unirnos a las fuerzas mayoritarias para... Pues pudiera ser, ¿eh? Es un argumento tan válido como otro cualquiera. Ya os digo que esta violencia controlada en Barcelona está provocando, pues eso, una respuesta muy laxa del gobierno, como venimos comentando en otros programas, y esta respuesta laxa, este no ver, este no querer confrontar verdaderamente a ERC, a los CDR y a toda esta caterva de ilegales, de manifestaciones ilegales en Barcelona... por eso, por después mostrarnos, vamos a ver si podemos apaciguar a los catalanes con un régimen federal, lo hemos consensuado, PP, PSOE, yo creo que todo va por aquí, y si no, tiempo al tiempo, pero por supuesto, esto no es lo que pienso, esto es ese pequeño análisis que haces, pues eso, de ver estas noticias por internet, lo que lees en prensa por la mañana, que no me gustaría que se fuera el futuro de España, por supuestísimo que no, pero estos partidos del régimen del 78 nos lo están poniendo a huevo, por lo menos a mí, el pensar eso. Y al respecto de que de esa caída de Ciudadanos, de Podemos, pues eso, nos presentan primero como una alternativa que no acaba de cuajar porque no acaban de servir a los intereses espurios de los que mandan por encima de los partidos. Y efectivamente, pues ahora, ¿qué es lo que interesa? Para llevar a cabo nuestros planes, a los planes del globalismo, del espacio Schengen y de toda esta porquería que nos viene impuesta de Europa, pues que haya un consenso, que los dos partidos de siempre mayoritarios, Cánovas y Sagasta, el turnismo de partidos, pues lleguen a un consenso, lleguen a unas elecciones más o menos igualados, acaben más o menos igualados y tengan que pactar. ¿Por qué? Porque el interés nacional, entre comillas, exige ese pacto. No sé qué pensará Gonzalo al respecto, o tú, Miguel. Sí, Gonzalo. Bueno, la verdad que como no sabemos cómo lo que deciden dirimir en sus reuniones mafiosas la gente que dirige el futuro de nuestro país, pues es difícil saber, ¿no? Todos, por lo menos por parte de Democracia Nacional, dábamos por hecho que el partido de Bilderberg es el partido, aparte del PSOE ya por tradición, pues de Ciudadanos, ¿no? Parecía que Albert Rivera pues contaba con el beneplácito de las élites mundialistas y de pronto ahora, pues con el supuesto aumento en votos que tendría Vox, pues quedaría relegado a un 8% de los votos, creo que sería lo que le están dando ahora mismo a Ciudadanos. Es difícil saberlo, ¿no? Sí que puedo decir que conozco a bastante gente que en su momento, pues como voto de castigo al PP, pues decidieron votar a Ciudadanos, siendo un partido todavía más progresista y totalmente abiertamente pro-homosexual. Pero bueno, la gente que no quería votar al PSOE o que no quería abstenerse en su momento, pues engañados, yo conozco bastantes casos de gente que me decía que iban a votar a Ciudadanos. Y lo mismo pasa ahora con Vox. Entonces quizás ese voto de descontento que iba a haber de castigo al PP, en este caso ha sido dirigido hacia Vox, también por la campaña que han tenido en muchos medios de comunicación y luego aparte por redes sociales, que bueno, yo no creo que sea algo casual. Respecto al pacto, ¿qué puede pactar? Pues yo tengo una opinión personal y es que me temo que nos quieren llevar a una segunda vuelta como tienen en Francia, un sistema como el sistema francés de segunda vuelta. Lo que haría que fuese imposible que un partido antisistema en un momento determinado tuviese serias opciones, o sea, tuviese opciones reales de poder alzarse con la victoria en las elecciones y formar gobierno. A pesar de bueno, nuestras discrepancias y dudas con el Frente Nacional Francés, sabemos que es el sistema de segunda vuelta que impusieron en Francia, el que impuso el sistema como tal, el sistema mundialista, para frenar a Jean-Marie Le Pen en su momento, ¿no? Cuando en 2007 llegó a segunda vuelta con Jacques Chirac. Entonces, a mí me da que pensar si lo que quieren también con este reparto de votos y que no haya ningún bloque que se imponga al otro, es que la gente, pues en un cierto momento, acepte pues este sistema de doble vuelta, que para mí, si ya este sistema es nefasto, el de segunda vuelta sería pues peor todavía, porque sí que daría estabilidad, habría un partido pues que tuviese la capacidad, aunque no hubiese sacado la mayoría absoluta, de poder gobernar, porque en la segunda vuelta le darían los escaños necesarios para poder formar ese gobierno y darle la mayoría necesaria, ¿no? Eso sería muy peligroso, porque si ya hemos sufrido el bipartidismo, no solamente desde el régimen de 78 con el PP y con el PSOE, sino la historia de España durante la restauración, como decía Sagasta y Cánovas, pues como decía Vincent, pues es difícil, ¿no? Imaginarse que nos impongan este sistema que haría que ninguna opción patriota de verdad y antisistema tuviese opciones de cara a las elecciones, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Yo no sé, también en su momento daban un aumento de votos a Vox bastante importante y luego pues sacaron los que sacaron, que fue un buen resultado, pero bastante alejado de lo que predecían, ¿no? también cómo estas encuestas van dirigidas con intención política para movilizar a un sector o a otro, pues quizás el miedo a los fachas de Vox pues hace que la gente de izquierda se movilice y vote en masa y haya menos abstención favoreciendo a los partidos de izquierdas. Tampoco descarto Ciudadanos, ese partido bisagra como les gusta llamarse, o ese partido que se prostituye de un lado a otro, pueda formar, ¿por qué no? A lo mejor nos puede sorprender que pueda llegar a pactar quizás con un bloque de izquierdas con la condición de que no se apoyen en separatistas. Es difícil a día de hoy hacer un análisis claro porque las encuestas están cambiando de un momento a otro, aunque es verdad que muchas de estas encuestas surgieron, o por lo menos las elaboraron antes de la exhumación de Franco. Veremos qué es lo que pasa. Sí que estoy de acuerdo con que parece que, por lo menos por parte de Vox, con todo el bombo que le están dando, puede que mejore sus resultados. Yo soy bastante escéptico al respecto. Creo que nos están preparando un Frente Popular, y que ya existe, pero ahora va a ser ya efectivo en el gobierno. Y con el giro al federalismo de nuevo del Partido Socialista, no nos puede sorprender si el gobierno que salga de las próximas elecciones será un gobierno frente populista. Puede pasar cualquier cosa, desde luego, pase lo que pase, gobierne quien gobierne, como hemos dicho al principio, como decimos en el título de este programa, realmente los que mandan no salen de unas elecciones, mandan estos grupos de poder que se mantienen siempre en la sombra, que no se exhiben, que como los vampiros están ocultos, pero como siempre decimos nosotros, cuando a los vampiros les da la luz es cuando tienen que esconderse y cuando dejan de hacer daño. Estáis hablando todo el rato del separatismo, de este federalismo que nos quieren imponer, y este señor Puigdemont, que fue a esconderse y sigue escondido en la capital de la Unión Europea, parece tener desde el principio una extraña protección, un extraño ángel de la guarda. En este caso serían varios, por ejemplo, la justicia belga, este país, Bélgica, que ya no nos cansamos de decir, el antiespañolismo que figura en sus cúpulas, y su sistema judicial no para de darnos una bofetada tras otra. En esta ocasión, la justicia belga ha vuelto a aplazar de nuevo la posible entrega de Puigdemont a España, utilizando una serie de absurdas excusas, pero es que es muy probable que, incluso aunque lo haga, sea solo por el delito de malversación, lo que haría que Puigdemont prácticamente, a los pocos meses de llegar a España, no sería encarcelado, pero en todo caso saldría a la calle en poquísimo tiempo. Pero es que además parece que Puigdemont tiene otros ángeles de la guarda. Ese extrañísimo y siniestro abogado chileno que tiene, Gonzalo Boyé, que ya fue en su momento encarcelado por colaborar con la banda terrorista ETA, y al que ahora están acusando de estar metido en una trama de narcotráfico, resulta que el periódico El Mundo asegura, o por lo menos denuncia, la posible pertenencia a la masonería de este señor Gonzalo Boyé. Ya hemos hablado de cómo los tentáculos de la masonería están no solo en el bando separatista, sino también en ese supuesto bando unionista que se opone o finge oponerse a los independentistas. Ahí está ese señor Manuel Valls, ese francés masón que sigue dándose a sí mismo un poder y una presencia en la política española que va mucho más allá de lo que sería su auténtico papel. Recordemos que es un simple concejal del Ayuntamiento de Barcelona, pero este hombre se comporta como si fuera el embajador de la masonería internacional en España, y nuevamente está organizando una nueva plataforma para formar lo que él denomina un gobierno de concentración nacional, que, lejos de ser ese gobierno que se opondría al separatismo, sería el gobierno que nos colaría por la espalda y a traición esa reforma federal de la Constitución. Así que tenemos, por un lado, que el abogado, la mano derecha del líder del separatismo, pertenecería a la masonería, el señor Gonzalo Boyé, y por otro lado, una de las caras visibles del bando opuesto, el unionista, también pertenecería a la masonería, el señor Manuel Valls. Algún día hablaremos, y con esto termino, de toda esta banda de chilenos y de argentinos, y que no me entienda mal, nuestra audiencia de Chile y de Argentina, tenemos muchos oyentes y muy buenos en aquellos dos países, pero por algún motivo bastante extraño, de Chile y de Argentina a España no nos llega nada bueno. Ahí está, el listado es larguísimo: los Pisarello, los Echenique, los Fachín, la monja Lucía Caram, ahora el señor Gonzalo Boyé, pero es que incluso en la derecha, no estoy hablando solo del bando izquierdista separatista, en la derecha también me vienen ahora a la mente un par de personas argentinas o medio argentinas, que vete a saber también si disfrazados de patriotas y de unionistas también están interpretando un papel perjudicial para España. Habrá que estar muy atento a esta masonería que nos llega de aquellos países, porque es auténticamente letal para España. Pues sí, esa masonería, como has dicho tú, Miguel, que ya en el siglo XIX acabó con las provincias de ultramar, ayudó a rebelarse, ¿por qué no? Puede ahora mismo estar influyendo de una manera contundente, y con contundente porque está manejada por poderes internacionales bastante más potentes que esa misma, esa propia masonería, para llevar a cabo ese plan de desmembración de España. ¿Por qué no? Perfectamente. Además, abundando en el tema de lo que estabas comentando de las elecciones, esta violencia controlada en Barcelona, os recuerdo que Iceta hace nada ha votado no a la moción de censura a Torra. El Partido Socialista de Cataluña vota no para a esa moción de censura que muchos socialistas, muchos afiliados socialistas del resto de España, están viendo ese comportamiento subversivo de Torra y de los independentistas catalanes y de todos estos partidos catalanes que abogan por su independencia. Permiten que el señor Iceta, sin influencia de nadie, él solo con su libre albedrío, es increíble, vota no a la moción de censura contra Torra. ¿Qué vengo a abundar en todo esto? A mi argumento básico. No pienso igual que Gonzalo. Yo no creo que vaya a haber un gobierno de perroflautas, por llamarlo de alguna manera, o influenciado por perroflautas, sino un gobierno de consenso nacional, un gobierno, entre comillas, de salvación nacional, promovido por esta masonería que influye en el comportamiento de los independentistas catalanes, como hemos visto hace poco también, igual que Israel. He visto hoy una noticia que estaba en las triquiñuelas, estaba en el subsuelo de todo este movimiento independentista. Todo esto, yo creo que quisiera equivocarme, ya os digo, porque no es lo que yo quiero para España. Perdón. Creo que nos va a hacer llegar a esto. ¿Por qué si no el señor Iceta, socialista de pro, socialista de Cataluña, claro? Es que los mismos partidos han permitido esos reinos de taifas dentro de sus partidos que viven la política de la nación a nivel local, a nivel aldea, y esto no puede ser. El Partido Socialista debía haber pegado un mazazo en la mesa y haber dicho al señor Iceta que votara sí en contra de la moción de censura. Si de verdad el señor Sánchez quiere hacer algo, quiere que la política nacional influya en algo en la política catalana, ya estamos viendo que no, porque no. Todo el comportamiento del señor Marlaska y su Ministerio del Interior y toda la violencia gratuita que están permitiendo en las calles, a estos niñatos a los que dejan que se manifiesten y que piden, el otro día vi que pedían en una de las vallas del tenderete que se había montado en no sé qué plaza de Barcelona, que pedían condones. A eso van, todo lo que ellos entienden por una manifestación en pro del independentismo es pedir condones, porque les hacen falta condones. Condones les hacen falta, y huevos también les harán falta para acabar con España, porque esto se les va a poner muy duro. Pero sí es verdad que queremos una constitución y una democracia de verdad para España. Y no es esa la que tenemos ahora. Esta es la que viene avalada por todos estos movimientos, por toda esta ingeniería masónica que durante 40 años ha ido permitiendo, a través del trasvase de competencias de las autonomías, que lleguemos a esto. Pues eso, nos están guisando esto, de eso. De ahí el comportamiento de Iceta en Cataluña. Yo creo que esto es una clave importante. ¿Por qué? Porque no interesa tensar tanto la cuerda de momento. ¿Por qué? Porque hay que poner siempre lo que ha ocurrido en Cataluña como un acto, como eso, una violencia que no queremos que sea extrema, es solo una parte de la... suspendieron el partido Barcelona-Real Madrid, que se iba a celebrar en la capital, en la ciudad condal, por ese posible conato de violencia, muchos catalanes, incluso los independentistas, diciendo no, no va a dar lugar una violencia, no, esto no sucede tanto. ¿Por qué? Porque es una violencia controlada, es una violencia pactada, es que quieren que veamos una violencia que efectivamente existe en las calles, pero alguien lo permite. ¿Por qué? Porque están jugando a subir y bajar el fuego de la caldera para que después veamos ese pacto salvador de las fuerzas de que apoyaron la Constitución del 78, acordaos de los pactos de la Moncloa, PP, PSOE, y qué harán Podemos y qué harán los demás partidos. Pues eso, estar un poco ahí, Ciudadanos, como tú bien has dicho, Gonzalo, partido bisagra ahí, dará el voto también, o lo verá como bueno, porque alguien de Bilderberg le dirá que lo vea como bueno, igual que el señor de Podemos, el Pablo Iglesias, que ha ido a apoyar la cabeza en el muro de las lamentaciones, como han ido todos estos, como han ido partidos de todos los partidos que tenemos hoy por hoy en el espectro nacional. Yo creo que nos lo van a cocinar muy bien cocinado, y ya os digo que yo lo atisbo con estas pistas que os doy, es con lo que yo lo veo. Gonzalo. Yo creo, mi opinión es, bueno, lo que dice Vicente es creíble totalmente, que puede haber un pacto de Estado, ¿no?, para la estabilidad de España, y que pudiese formarlo pues el PSOE, Ciudadanos y PP. También, como digo, creo que podría perfectamente Ciudadanos, diciendo con la excusa de evitar que el PSOE tenga que pactar con separatistas, a lo mejor pactar con la izquierda, con Podemos y PSOE. A lo mejor suena un poco raro a día de hoy por las declaraciones de Rivera, y también bueno, pues recordamos la famosa con Rivera no consigna que gritaban los sociatas ahí en Ferraz, pero bueno, también vemos que el poder les llama mucho, en que cualquier momento puede cambiar esto, y como los designios no son precisamente emanados por el pueblo español, sino emanan de instituciones apátridas internacionales, pues es difícil hacer una previsión. Lo que yo sí que veo es que tarde o temprano van a querer tocar esta nefasta Constitución, y ya nos están preparando con el tema federal. Y sí, ha recuperado ahora, parece ser, Pedro Sánchez, de cara a las elecciones, pues les han pillado por ahí un borrador en el cual pues querían darle mayor autonomía, bueno, querían caminar hacia el Estado federal, reformar la Constitución en ese sentido, para que España fuese oficialmente un Estado federal y oficialmente se reconociesen ya no nacionalidades, con ese eufemismo asqueroso de cuando realizaron la Constitución en 78, sino ya directamente hablando de naciones. Yo noto en el ambiente, por lo que veo en las tertulias y repito, pues por allegados a mí, conocidos, conversaciones, que ya se está planteando ese debate, ¿no? De, bueno, a lo mejor la resolución o lo que podemos utilizar para salir de este problema de bloqueo y demás es pues constituir España como un Estado federal. Se olvidan de que esos ejemplos que suelen poner todos estos tecnócratas ridículos y estos progres y modernitos y estos yuppies de Estado federal, se imagina un Estado federal al estilo americano, pues un país en el cual no existen realmente regiones y no tienen prácticamente una mayor diferencia que las del sur con las del este y las del oeste, pero no hay una región que tenga una identidad pues quizás tan fuerte como se ha potenciado en los últimos 40 años en España. Y a día de hoy un Estado federal en España sería catastrófico, porque sería la antesala, vamos, el medio paso antes a la independencia definitiva pues de Cataluña, de Vascongadas, de Galicia, de Andalucía, de todos los reinos de taifas que ha configurado el régimen de 78. Entonces yo sí que veo que van en ese camino, ¿no? Están metiendo miedo a la gente con el tema de Cataluña. Ya está hablando directamente el PSOE, que es quien supuestamente tiene mayor apoyo de los españoles, al menos en porcentaje y en votos. Ya están hablando de pues que bueno, a lo mejor es que hay que reformar la Constitución española, cuando estamos viendo que el problema precisamente de la Constitución es que no tiene definida la distribución territorial del Estado español. Habla pues sí de que van a tener derecho a tener su propio estatuto de autonomía, tres regiones históricas, nacionalidades, como la denominan, ¿no? Que es Cataluña, Vascongadas, Galicia, que luego Andalucía también podría acceder a esa autonomía, y al final vimos que, bueno, hasta La Rioja tiene un parlamento propio, ¿no? Entonces, como han estado estos 40 años minando a la gente con esto del Estado de las Autonomías y con el miedo que hay ahora mismo, después de 40 años de educación antiespañola, gracias a esa, precisamente a esa autonomía que tienen cada región en España, que pueden decidir qué libros de texto estudian los chicos en la escuela y lo que tienen que estudiar y demás. Pues claro, ahora ya que tenemos esas regiones tan fanatizadas, llenas de gente inculta, en el caso de todos estos separatistas que quieren más y más, pues claro, están diciendo a los españoles, oye, es que a lo mejor con el Estado federal pues paramos esto. O sea, es una falacia y es vergonzoso. Y yo veo que van por ahí los tiros. Totalmente de acuerdo. Un par de temas más antes de terminar el debate, vamos a comentarlos brevemente. El primero es uno que confirma esto que estamos diciendo, cómo estos grupos de poder globalistas nos imponen su agenda en contra de nuestra voluntad. ¿Quién votó realmente entrar en la Unión Europea? No lo votamos. ¿Quién votó entrar en la OTAN? Bueno, hubo aquel referéndum que seguramente fue otro pucherazo más y seguramente el tiempo nos lo dirá. ¿Quién votó entrar en el euro? Tampoco lo votamos absolutamente nadie. Esta semana se ha publicado en el blog desilumínate.org una nueva noticia que ya confirma lo que venimos diciendo y denunciando durante tantos años en aquí La Voz de Europa, que la transición, lejos de ser ese proceso bonito, pacífico, consenso entre las fuerzas políticas, fue una imposición extranjera. Comenta este blog la última desclasificación de papeles de la CIA y nuevamente un nuevo documento de la CIA de febrero del año 75 comenta cómo esta agencia norteamericana estaba controlando el proceso de la transición para que España pasara a formar parte de la esfera de influencia de este anglosionismo internacional, de su OTAN y de sus poderes globalistas. Una auténtica estafa, una auténtica mentira la transición, que esperemos que más pronto que tarde la gente, el pueblo español, despierte de este gran engaño. Y lo otro, brevemente, la Unión Europea, para que veamos otra gran mentira por la que debemos salirnos de inmediato de esta institución, acaba de condenar su justicia a Polonia, a Hungría y a la República Checa por negarse a acoger a todos aquellos, entre comillas, refugiados que la loca de Angela Merkel nos quiso imponer en el verano del año 2015. Con muy buen criterio, estos tres países se negaron a acoger esta entrada masiva de población islámica, que luego hemos visto los problemones que han causado en toda Europa y especialmente en Alemania, y haciendo caso a la voluntad ultramayoritaria de su población, los gobiernos polaco, húngaro y checo se negaron a acoger a ni un solo falso refugiado, y aún así la Unión Europea, pasándose por el forro la soberanía de estos países, les acaba de condenar y acaba de decir que su decisión fue ilegal. Si algo nos tiene que convencer de que nos tenemos que largar de esta basura de Unión Europea es su falsa política de refugiados y su criminal política de fronteras abiertas a la inmigración, que nos lleva al desastre absoluto. Desde aquí, todo nuestro apoyo a Polonia, a Hungría y a Chequia por esta heroica resistencia contra estas élites malignas de Bruselas. Así es, Miguel, tú lo has dicho, unas élites malignas de Bruselas. Porque esto es un buenismo impuesto, lo que nos quieren hacer ver con el espacio Schengen, al que hemos tenido que ceder todos los que formamos parte de la Comunidad Europea, es que alguien, un ingeniero, a los mandos del Club Bilderberg y de toda esta caterva que desde fuera de Europa viene a imponernos lo cómo tenemos que ser, cómo tenemos que evolucionar, lo que debemos pensar, cuántos hijos debemos tener, si debemos o no abortar, si debemos o no matar a nuestros mayores, si tenemos que abrir o cerrar las fronteras. Pues todos estos son los que a tres países que se defienden de la invasión los tachan de culpables. Esto podría, vamos a hacer un poquito de ejercicio mental. Esto hace 35 años podría ser válido. Quiero decir, en un argumento hace 35 años, cuando en España ni en Europa había tanta inmigración, que alguien te dijera, estáis equivocados, nos hace falta inmigración, nos hace falta mano de obra, nos hace falta sangre nueva, tenemos unas bajas natalidades, hace falta importar mano de obra barata, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto, el buenismo este que nos imponen desde el espacio Schengen, pues hombre, no digo que tenga razón, porque no lo pienso, pero a la persona que lo vive, al que se le va a imponer, es más fácil imponerle algo desde la duda de cómo sucede. Pero de verdad que se puede castigar a estos tres países con medidas económicas, etcétera, medidas políticas de importación, exportación, de sus balanzas de pagos y todo esto, porque no cumplan con algo que está ocurriendo de verdad, que nuestra Europa es más insegura, que no estamos trayendo mano de obra, que la mano de obra barata influye en la bajada de precios de la mano de obra en el país en el que anida, que solo sirven para acabar con nuestros fondos de pensiones, para vivir del país, que todo esto que hacen en los países solo sirve para desestabilizar las sociedades internamente. Y de verdad, a tres países que se defienden, ese suave viento que empieza a soplar, que comentamos siempre, que viene desde el este, imponiendo una nueva visión de lo que debe ser la política de fronteras europea, ¿por qué no es la válida? Yo creo perfectamente que es la válida. ¿Quién nos quiere hacer ver que no es la válida? El que nos pone ese buenismo impuesto encima diciéndonos que esto no puede ocurrir, tenemos que abrir las fronteras, estos tres países están en contra de lo que de verdad, ¿recordáis cuántos, no sé cuántos millones de marroquíes o de musulmanes, dijo el señor Felipe González, que nos hacían falta en España? Esto no puede ser así. Y al respecto del resto del funcionamiento de Europa, como tú has dicho, Miguel, pues sí, nos lo han impuesto. Nos han impuesto una comunidad europea, nos han impuesto una OTAN, que siempre recuerdo aquella famosa campaña del Partido Socialista, OTAN de entrada no, hasta que alguien tiró de la cuerda y dijo, oye, le pegó el tironcito de orejas, oye, cambia de postura. Y al final fue OTAN sí, igual que lo del euro. ¿Quién ha votado el euro? Nadie. Nos viene todo impuesto y nos estamos dejando avasallar, menos estos tres países que están haciendo lo que deben, defender su integridad, su historia, su evolución como país con fronteras, que es lo que queremos para el resto de países de Europa, y por supuesto defender su sangre, su raza y su suelo. Sí, así es. Por mi experiencia, bueno, la inmigración que tuvieron estos países tras la caída del muro de Berlín, ¿no? Cuando acabó el comunismo, a países occidentales, pues eso ha hecho que la gente que ha emigrado fuera de tanto de Hungría, de Polonia, de Chequia, todos los países que forman, pues digamos, el Visegrado, y han vuelto a sus países y han trasladado lo que es estas sociedades multiculturales, el peligro que hay para los nacionales de cada país por culpa de estas políticas de puertas abiertas totalmente antieuropeas y antiblancas, pues yo creo que eso ha calado bastante en todos estos países, y no hace falta más que ir de vacaciones un par de días a París para ver qué es lo que uno no quiere en la capital de su propio país, ¿no? Entonces, bueno, todo esto, aparte con una mentalidad, ¿no? Que la única cosa que podemos decir que el comunismo tuvo de bueno en esos países es que preservó la población autóctona frente a la inmigración que sufrió Europa Occidental, la Europa liberal. Entonces, claro, cuando le soltaron de golpe en el 90, en el 89, en el 90, en el liberalismo, en el capitalismo más voraz, de pronto se vieron, claro, en un mundo en el cual las identidades, sobre todo los países blancos, estaba siendo minada esta identidad de cada país por la inmigración y el mundialismo, mientras que ellos pues seguían siendo países en ese sentido bastante puros, ¿no? Evidentemente, convivir en esta Europa dividida pues por Occidente y el Este, ¿no? Y Oriente, un Oriente europeo que vuelve a sus raíces cristianas frente a un Occidente totalmente anticristiano, liberal, pro-homosexual, pues las comparaciones son odiosas y han visto claramente lo que no quieren. Sí que es verdad que por haber estado aislados por el comunismo, mucha gente a principios, otros años 2000 también, pues querían acercarse hacia el bienestar económico, que no social, de que supuestamente gozaban los países occidentales. También tenemos que tener en cuenta que el ejemplo que tenían más cercano respecto a bonanza económica es Alemania, ¿no? Claro, quieren lo bueno de o lo que ellos consideran que puede ser bueno de esa pujanza económica de Alemania, cuando sabemos que esa pujanza económica de Alemania viene también dada por el euro, que está hecho a su molde, ¿no? Y a su antojo. Pero claro, cuando ven que para poder recibir ciertas ayudas de la Unión Europea tienen que tragar con toda la mierda que nos está metiendo en Europa, pues se plantaron y dijeron que no, hasta aquí. Yo estuve en la estación de Keleti de Hungría, de Budapest, en la capital, cuando hubo toda esta invasión de supuestos refugiados, y la gente estaba indignada, les decían cosas por la calle, es que estaba la estaba toda esta invasión de la estación central de Budapest, lleno de supuestos refugiados con teléfonos inteligentes, fumando Marlboro, era vergonzoso. Entonces, toda esta gente que al principio estaba tan motivada con Europa, porque para ellos era romper el muro del este y formar parte del mundo moderno, ya estamos viendo que se están rebelando contra ello y dicen, pero qué narices es esto, yo prefiero mi país, que puedan decir que es un país más atrasado, un país retrógrado, prefiero vivir en mi Polonia limpia, sin violaciones en la calle, sin delincuencia, en la cual el 99.9% de la población somos autóctonos. Entonces, claro, la Unión Europea no puede permitir eso, que haya países blancos con unas raíces cristianas y una entidad cristiana muy fuerte, o sea, no lo puede permitir. Entonces, yo espero que tarde o temprano estos países despierten y sean los primeros que realmente se quieran ir de la Unión Europea, pero no por razones económicas y egoístas como estos de el Brexit, que quieren echar a los europeos pero traer pakistaníes, ¿no? Realmente por unas razones antisistema. Totalmente de acuerdo. Estamos terminando este último tema. Sí que os pido un par de minutos cada uno, no más. Y es una noticia aparecida en el periódico ABC que dice que Estados Unidos estudia sanciones económicas a España por la supuesta ayuda de Sánchez a Maduro. Aquí a lo mejor alguno estáis esperando que hagamos comentarios críticos con el régimen venezolano. Por supuesto, no le tenemos ninguna simpatía al marxista antiespañol de Maduro, pero queremos llamar la atención sobre el trato absolutamente colonialista de Estados Unidos contra España. Recordemos que es el mismo país que hace apenas unas semanas aplicó aranceles a productos agrícolas españoles que son muy perjudiciales para nuestra economía. Es el mismo país que hace unos años nos impuso también que no pactáramos económicamente con Rusia. El mismo país que tiene bases militares en nuestro territorio y que ahora se atreve a amenazarnos con este tipo de sanciones. El mismo país que hace pocos años, firmó un contrato de 100.000 millones de euros con Arabia Saudí. Con Arabia Saudí, uno de los países más integristas e islamistas del planeta, y al mismo tiempo se permite amenazarnos a nosotros con sanciones porque supuestamente hacemos algo que pueda ser bueno para el régimen venezolano. De verdad que no podemos permitir esta injerencia y esta prepotencia de este país contra nosotros. Así que a ver si nos armamos, a ver si nos hacemos fuertes, a ver si dejamos de enviar militares a Irak y a ver si dejamos de formar a nuestros militares en la igualdad de género, como está haciendo el actual Ministerio de Defensa, y nos volvemos de una puñetera vez un país fuerte, un país potente, un país serio que no se deje humillar ni amenazar por nadie. ¿Qué pensáis vosotros? Muy brevemente. Bueno, mi punto de vista... Sí, perdona, Vicente. No, da igual. Sigue tú. Yo sigo yo detrás de ti, Cancelo, no te preocupes. Evidentemente, esto no hace más que reforzar lo que nosotros de Democracia Nacional venimos diciendo desde que existimos como partido y movimiento político, lo necesario de un euroejército. Tenemos que salirnos de esta OTAN que está a manos del imperialismo yanqui. Nadie tiene que venir a decirnos qué es lo que tenemos que hacer, a quién tenemos que apoyar o no, por mucho que sea el régimen de Maduro y el Partido Socialista que esté detrás. Nadie tiene que venir a decirnos e imponernos nada. Tenemos que hermanarnos con el resto de países europeos, formar nuestra propia alianza de defensa común de nuestras fronteras y alejarnos de ese imperialismo yanqui que lo único que hace es utilizarnos como peones, mandar nuestros soldados a guerras totalmente absurdas e injustificadas y muchas veces pues también anticristianas, como vemos lo que pasó en Siria con el asesinato de cientos de miles de personas y muchos de ellos que eran cristianos en países que precisamente no son enemigos de Occidente. Tenemos que alejarnos de toda esa política imperialista de estar a sus pies. Totalmente, totalmente de acuerdo contigo y con Miguel. Trump, si no Trump, el gobierno que le rodea, toda la cúpula que le rodea, desde su capital masónica, desde Washington, creen que aún dominan, creen que pueden influir en la política de los países del mundo. Creo que cada vez menos, porque el petrodólar se cae por su propio peso. Y además, no solo por eso, sino porque los países, aunque, como tú bien has dicho, Miguel, no es que nos cambiemos de bloque y pensemos que tanto la República esta Bolivariana de Venezuela como los países de Irán, por ejemplo, o de Libia, que plantan cara a los Estados Unidos, eso es lo que pensamos, es que ellos defienden su integridad como nosotros queremos defender la nuestra. Con lo cual no podemos permitir que ningún país, por muy Estados Unidos que sea, venga a amenazarnos con sanciones y nos suba los aranceles por una política nefasta de Europa, abundando en el argumento anterior. No podemos hacerlo fuera ya, pero todo esto, es lo que tú has comentado, Gonzalo, del ejército europeo, estaría muy bien si todos los europeos nos bajáramos del tren de la OTAN. ¿Qué hacemos los europeos en la OTAN? ¿Qué hacen los ingleses de mamporreros en la guerra de Irak? ¿Qué hacen los franceses dando la cara en un montón de repúblicas africanas? La gente no lo sabe, hay guerras y si no guerras, en posiciones de influencia, diríamos así, armadas, por supuesto, de países de europeos que estamos ayudando a la reconstrucción de Mali y de algunos otros países por ahí en medio, cosas de las que la gente no tiene conciencia. Todo esto porque estamos dentro de una OTAN. Cuando yo tengo que defender mis fronteras, ¿qué hacen mis soldados cumpliendo misiones de la OTAN? Que al final solo sirve para limpiar la cara de los Estados Unidos y que parezca que ellos no influyen cuando verdaderamente el alma de la OTAN, todo el mundo sabe que son los Estados Unidos y su ejército, fuera ya de la OTAN. Pero no solo nosotros, sino todos los países de Europa. Y vamos de verdad, en libertad, a crear un ejército paneuropeo que nos defienda a las naciones de Europa, pero no por supuesto de esta Europa, sino de la Europa de las naciones, cada uno libre y solidariamente, cada país de Europa aporta sus fuerzas para, entre todos, establecer ciertas bases a lo largo del territorio europeo y decir, estos son los ejércitos que nos van a defender. Y señor Trump, da igual quien sea el que esté mandando, por supuesto, ya todos lo sabéis, es un país muy influenciado por las élites masónicas, no solo por las judías que mandan por encima de las masónicas, sino en la cultura habitual de los Estados Unidos. De hecho, he nombrado antes la capital masónica, Washington. Así creo que es la capital de la masonería internacional. Si no ella, allí reside parte de la masonería internacional y tiende sus tentáculos a lo largo del mundo. No lo puedo permitir. Nosotros tenemos que salir de la OTAN y no podemos dejar que nadie nos ponga el dedo encima diciendo lo que podemos o no podemos hacer como país soberano. Estamos todos totalmente de acuerdo y con esta reflexión de Vicente Estarelles terminamos el debate de esta semana. Vicente, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Un saludo, Gonzalo. Y de Gonzalo Martín no me despido, de Gonzalo Martín no me despido porque luego de la pausa seguiremos hablando con él. Gonzalo, hasta ahora y una pausa y aquí La Voz de Europa continúa. Enseguida volvemos con vosotros. Aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. We'll be right back. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Pues estamos aquí de vuelta y, como os he comentado antes, Gonzalo Martín seguirá aquí con nosotros para profundizar en lo que es el movimiento nacionalista por toda Europa. Como os he comentado en la introducción del debate, Gonzalo Martín es el vicesecretario de Relaciones Exteriores del Partido Democracia Nacional y durante los próximos días va a viajar a varias capitales europeas para estrechar lazos con distintos movimientos de toda Europa y para también asistir a actos públicos que estos movimientos realizan en las calles de Europa para que se vea, para que se visualice que este nacionalismo europeo está cada vez más fuerte y más vivo que nunca. Coméntanos, Gonzalo, exactamente a dónde vas a ir durante los próximos días y con qué objetivo haces este viaje. Bueno, son fechas siempre en noviembre, son bastante movidas para todo lo que son pues manifestaciones y conmemoraciones nacionalistas en Europa. En este año en concreto voy a viajar representando a Democracia Nacional. Primero voy a ir a Roma, donde nuestro partido hermano Forza Nuova organiza una manifestación y una conferencia el sábado día 9 de noviembre. Y a continuación, será una reunión organizada para lo que es la APF, la Alianza por la Paz y la Libertad, a la que formamos parte y que yo represento desde hace ya años, desde que se fundó este partido, que es una alianza, pero es un partido dentro del Parlamento Europeo, no con escaños dentro del Parlamento Europeo, pero que formamos partidos de diferentes países que, a su vez, pues algunos de ellos tienen diputados no solamente a nivel regional, sino nacional, como el NPD alemán, Forza Nuova en Italia, el partido de Marian Kotleva en Eslovaquia, el antiguo eurodiputado Nick Griffith de British National Party, aunque British National Party no forma parte de esta alianza, partido belga Nación, y diferentes personalidades que tenemos de toda Europa, de Suecia, de Dinamarca, también de Polonia. Tenemos, como digo, un amplio elenco de líderes nacionalistas que formamos parte de esta alianza. Estamos constituidos como partido político dentro de lo que es el seno del Parlamento Europeo y nos solemos reunir. En este caso, organiza Forza Nuova, como miembro de la APF, pues esta manifestación y conferencia el próximo sábado. Y bueno, yo acudiré allí representando a la Democracia Nacional y al nacionalismo español, para luego a continuación ir a Varsovia, donde el lunes 11 de noviembre se organiza la tradicional, bueno, el Día Nacional de Polonia, el Día de la Independencia, con la tradicional marcha, que es la mayor marcha nacionalista del mundo. Si las autoridades hablan de 200.000 personas, imaginaos cuánta gente puede haber en esas manifestaciones. Yo llevo yendo desde que empezó a seguirse de forma masiva, pues no sé si son 7 u 8 años ya, que llevo yendo pues con Manuel Canduela, con otros camaradas, año tras año. Y este año, pues no voy a faltar a la cita, acudiré a la manifestación. Y bueno, luego siempre tenemos reuniones con los diferentes grupos de partidos nacionalistas y organizaciones polacas e internacionales que allí nos juntamos. Ya tenemos esa tradición. Solemos luego tener una reunión en el Parlamento polaco. Y bueno, pues hablamos de no solamente de realidad que sufren los países occidentales, sino lo que hemos venido hablando anteriormente, ¿no? De los ataques de esta Unión Europea contra los países que todavía son países cristianos y blancos y por muchos años que sigan así. Entonces, pues allí nos solemos reunir con algún eurodiputado, con nuestro amigo Vinitsky, que es diputado de lo que es el grupo de Corbyn, que ahora han sacado un 6,4% creo en las elecciones, si no me equivoco, en las elecciones nacionales polacas, y es bastante interesante, ¿no? Porque hay un ambiente nacionalista muy sano, no solamente en la manifestación, que repito, puede ser fácilmente 1,000,000 de personas, en la cual pues público de lo más variopinto, familias, niños pequeños, pues abuelillos con su bastón, pues ultras del fútbol, todos juntos que marchan orgullosos con su bandera, al igual que yo marcho con la mía de España dentro de esa de esa fiesta del nacionalismo, ¿no? Y luego, pues el martes tenemos una reunión bastante importante en el Parlamento Europeo para reconfigurar la estructura de la Alianza por la Paz y la Libertad. Y bueno, pues ahí tendremos la reunión dentro del Parlamento Europeo, como suele ser habitual, y probablemente al día siguiente, el miércoles, participaremos pues basándonos en las instalaciones que tienen de audiovisuales dentro del Parlamento, pues como tenemos eurodiputados dentro del grupo, pues podremos utilizarlas pues para realizar algún tipo de entrevista entre los que allí estaremos, ¿no? Diferentes líderes europeos. Luego volveré a Polonia y en Polonia, pues sobre todo con el tema de la exhumación de Franco, que allí pues es un tema bastante importante para los nacionalistas, ya que admiran la historia de España, pues como suele ser habitual, daré alguna conferencia sobre la situación política de España, el problema del separatismo, que bueno, pues los polacos son bastante pro-españoles y empáticos con este problema, ya que ellos tienen el problema de Silesia, que también, bueno, salvando las distancias, pues hay un movimiento ahí regionalista, separatista en esa región, como digo. Y bueno, en todo este periplo que voy a hacer durante una semana, orgullosamente representando a la Democracia Nacional y al nacionalismo español. Coméntanos, Gonzalo, un poco cuál es la situación del nacionalismo por toda Europa. Aquí tengo que hacer una aclaración cuando hablamos de nacionalismo, porque esta palabra está muy corrompida por el lenguaje en España. Evidentemente, no nos referimos a nacionalistas tipo Puigdemont o el PNV o el señor Otegi, evidentemente. Estos son separatistas antinación y anti-Europa. Hablamos del nacionalismo auténtico, que es el del Estado-Nación. Entonces, hecha esta aclaración, Gonzalo, te quiero preguntar brevemente cuál es la situación del nacionalismo en Europa. Sobre todo, me gustaría que me resaltaras la diferencia entre Europa occidental y Europa oriental y qué actitud tienen estos nacionalismos de cara al separatismo en Cataluña, porque veo que bastantes de ellos, en especial la llamada alt-right, derecha alternativa, pues simpatizan abiertamente con este separatismo catalán. Coméntanos. Bueno, los países occidentales que sufrimos la Unión Europea en su máxima expresión, la inmigración y todos estos regionalismos potenciados desde Bruselas para destruir las naciones y fragmentarnos en reinos de taifas que puedan ser controlados fácilmente desde Bruselas, pues más o menos tienen los mismos problemas que podemos tener en España, ¿no? Tanto Italia, Alemania, Reino Unido, Francia, sufrimos todos estos países pues una migración masiva, la pérdida de poder adquisitivo de la clase media, la sustitución por población halógena a nosotros, extranjera, principalmente países musulmanes, ¿no? Entonces, nuestros programas políticos son bastante parecidos en ese sentido, porque si es verdad que en algunos países, como a lo mejor en Francia o en Alemania, hay bastantes ayudas sociales, suelen copar todas estas ayudas pues los extranjeros, ¿no? Entonces, digamos que sufren una situación parecida a la nuestra, no tanto con el tema separatista, porque con el centralismo francés eso lo acabaron hace tiempo, con el jacobismo. En Italia, que es un país unificado pues relativamente hace poco, al igual que Alemania, no tiene unos problemas separatistas como podemos tener nosotros. Sí que es verdad que bueno, hay cierto chauvinista, ¿no?, que ve a lo mejor en debilitar a España pues como algo positivo para que en el caso de los de la Liga Norte en Italia, ¿no?, que son en su mayor parte muchos, si no son pro separatismo en España, son cercanos a ellos, porque ven como así Italia pues podría ser un país o pues más fuerte respecto a lo que es la Unión Europea o la zona de Europa Occidental, ya que España sería un país fragmentado, ¿no?, y seríamos menos rival. Existen esas mentalidades derechonas, ¿no?, y conozco gente, pues sí, que tanto en un país como en otro, pues a veces cuando he tenido ocasión de debatir con ellos, pues ven con cierta simpatía todo este el tema del separatismo catalán. A mí, por ejemplo, el año pasado me vino un periodista en Varsovia, en medio de la marcha, y un periodista polaco me preguntó si era catalán o español. Y yo le respondí directamente, ¿tú eres silesiano o eres polaco? Y se ofendió, me dijo polaco, y digo, ¿por qué? No me puede decir silesiano. Y entonces, claro, cuando se lo hice ver, dijo, tienes toda la razón. Entonces, que cuando viene alguno así que no entiende muy bien la historia, o por ejemplo en Hungría, que ahí por culpa del Tratado de Trianón, que perdieron el 66% de su territorio, ¿no? Entre lo que es hoy en día Eslovaquia, Rumanía, parte de Ucrania, Croacia, ellos ven esas minorías que tienen húngaras, por ejemplo, en el corazón de Rumanía, pues ellos ven como que también el País Vasco, bueno, lo que es Vascongadas, es un estado fraccionado y que ha habido una injusticia histórica con ellos. Claro, ellos no conocen la historia. Cuando se la explicas un poco, se dan cuenta al final de que realmente lo que quieren hacer con España es lo que hicieron con Hungría, fragmentarla, dividirla y empobrecerla y quedar en un país pues bastante pequeño y a nivel, respecto a lo que era históricamente, en ese sentido insignificante. Lo que es el bloque del este, ¿no? Del centro-este, suele haber bastantes simpatías con España por lo que representamos como un país católico que ha defendido siempre la cristiandad, que hemos un partido de hemos sido un país de conquistadores, de gente orgullosa, aunque es verdad que hay muchos que a día de hoy no tienen ningún respeto a España porque ven que es igual que Francia, que Italia, países sodomitas que nos dejamos, bueno, según ellos, ¿no?, que nos dejamos invadir y que la gente puede convivir con un país totalmente promosexual, liberal, invadido por millones de inmigrantes. Pues bueno, yo intento llevarles el punto de vista nuestro, la visión que tenemos de democracia nacional y hacerles ver que todo el acoso y derribo que sufre España, no ahora, desde el régimen de 78, ni desde formar parte de la Unión Europea, sino ya desde que acabaron con nuestro imperio español, con el imperio español a través de la masonería y la infiltración, y cómo ha habido un afán a lo largo de la historia por destruir España, fragmentarla y debilitarla, porque somos un baluarte, un estandarte, un muro de contención contra toda la ralea no europea que quieren entrar en nuestra casa y contra todo lo que es el Islam. Pero en general bastante positivo. España yo puedo decir que es un país que, gracias a nuestra historia, quien estudia un poco historia y conoce la gran historia de España, solemos despertar bastantes simpatías en el resto de países. Sí que es verdad, como repito, que en algunos países están un poquito confundidos y no entienden muy bien eso de que haya un país que tenga diferentes idiomas y ellos no lo entienden, pero claro, hay que explicárselo porque, bueno, no se nace sabiendo, ¿no? Y por suerte, conocemos bastante bien la historia de España en democracia nacional y yo, pues, me encargo de hacérsela saber. También, por ejemplo, hablamos mucho de Bélgica, pues, el partido que forma parte de la APF, Nación, es un partido totalmente pro-español, es un partido francófono, un partido que es más de la zona de Valonia y es totalmente pro-español. Ya les digo siempre, digo, más os vale, que para eso estuvieron aquí los españoles derramando su sangre para que pudieseis ser católicos y pudieseis tener vuestra identidad. Y de hecho, pues en más de una ocasión hay un monumento en Bruselas a la Plaza de España y hay un monumento a Don Quijote y a Cervantes y ahí se suelen manifestar cuando España sufre algún tipo de atentado, que últimamente ha sido bastante habitual. Y cuando ha habido algún acto contra España organizado por los separatistas flamencos, que esos son los que tienen el mayor caos, pues siempre nos han apoyado. Ya para terminar, Gonzalo, brevemente, has comentado antes el listado de los principales miembros de la APF, de este partido político a nivel europeo, pero creo que no has nombrado, y me parece que también forma parte de esta alianza, Jean-Marie Le Pen, el fundador del Frente Nacional. No sé si es así, confírmamelo, y no sé si sabes algo de Jean-Marie Le Pen en este momento, dónde está y qué tal le va, brevemente. Es la guinda del pastel, es el presidente honorífico del partido, porque el presidente de la APF es Roberto Fiore, pero sí, simbólicamente, pues quisimos darle la presidencia a Jean-Marie Le Pen. Sí, es verdad que los últimos dos años pues ha tenido altibajos de salud. Actualmente parece ser que está en plenas facultades y, bueno, también sabemos que es un personaje controvertido porque la sangre tira mucho y al final, en los últimos años se ha tenido que desdecir de algunas de sus ataques contra su hija o la forma de dirigir el Frente Nacional, porque al final es su hija, ¿no? Pero sí, es el presidente honorífico de la APF y tenemos un trato fluido con él dentro de la edad que tiene Jean-Marie y de su estado de salud, que tampoco le permite viajar como antiguamente, ¿no? Pero sí, es el presidente honorífico de la APF Has hecho bien en recordarlo para que lo mencione, porque sí, suele tener bastante tirón, y cuando a alguno se le explica que esta alianza de la que forma parte de Democracia Nacional, su presidente honorífico es Jean-Marie Le Pen, pues no es precisamente moco de pavo. Pues Gonzalo Martín, mucha suerte en esta vuelta, en esta ruta por toda Europa, y a tu vuelta pues ya nos comentarás, y espero que te vaya bien y que sigas relaciones, estas conexiones por toda Europa, porque es importantísimo que todas las patrias, que todas las naciones de Europa nos juntemos, nos unamos, hagamos alianzas para acabar, para expulsar a estos apátridas, a estos globalistas, a estos internacionalistas que quieren robarnos la soberanía y destruir nuestras patrias. Gonzalo Martín, muchas gracias y hasta la próxima. Un honor, hasta la próxima. Aquí, la voz de Europa. Crónicas de un Occidente enfermo. Después de azotes de nuestro tiempo, llega el nuevo libro de Max Romano. Crónicas de un Occidente enfermo. Un libro que muestra los focos de la infección y los pecados capitales de nuestra sociedad. El odio contra el hombre blanco sexualmente normal. La guerra contra la masculinidad, el fanatismo idiota de la igualdad de género, la apología de la desviación, la ingeniería sexual de los niños por las lobbies LGTB, la voluntad de degradación, el afán por recrearse lo más bajo, la incomprensión hacia el pasado, el desprecio de la propia tradición, el hundimiento de la natalidad europea, la sustitución étnica de las poblaciones blancas, la construcción de un sistema de represión de las ideas en nombre de la libertad. Un libro que nos habla de cómo nos han conducido a una inmensa degeneración que se llama a sí misma progreso. Un libro de batalla para salir de Matrix, para salir de las cloacas y respirar aire puro de nuevo, para entender dónde está el mal y combatirlo sin descanso. Crónicas de un Occidente enfermo, de Max Romano. Ya a la venta en Ediciones Sierra Norte Digital. Bueno, pues tras esta pausa vamos ya directamente al parte de la invasión de Noelia de Trastámara. Noelia, ¿cómo estás? Hola, Miguel. Muy bien. Deseando estar con vosotros otra vez aquí, que la semana pasada, como sabéis, no estuve. Y cuando falte una vez se van acumulando las noticias, por desgracia, y no puede ser. Así que comienzo ya, si os parece bien. Recordaréis que en el último programa os hablé de la OIM, que es otro organismo creado por la ONU, que tiene cientos de oficinas por todo el mundo, y como no en España, pues tiene la suya. Pues sabéis que he seguido la pista últimamente a esta OIM, y lo que me encuentro son temáticas relacionadas exclusivamente sobre la inmigración, la aceptación de la misma sin excepciones y la falsa idea de adaptación de la misma, incluso, como ya sabemos, renunciando a nuestra propia identidad para que poco a poco sea reemplazada o sea relegada a la mínima expresión. Una de sus últimas propuestas, la que he estado buscando e investigando esta semana, se llama África ON, que no es otra cosa que es una iniciativa para tomar conciencia de las realidades africanas desde el arte y con perspectiva feminista. Lo anuncian como un proyecto pionero en España que trata de vincular la investigación académica sobre las realidades del continente africano con la divulgación de las expresiones artísticas que tienen en el lugar de África. Este proyecto se realiza junto a la Casa Encendida, a lo cual me pongo a investigar qué es eso de la Casa Encendida, que no tenía ni idea de lo que era. La sorpresa es mínima. Es otra organización / chiringuito de feminista, otro más de los que tantos hay, de los que reciben una suntuosa subvenciones y puestos de trabajo del mundo de la farándula izquierdista, cuya página sigue, que a mí me ha sorprendido, Iván Espinosa de los Monteros. También me encuentro que en el día de ayer, o sea, relacionar inmigración con feminismo, y después voy a desarrollar esto. También me encuentro que en el día de ayer participaron junto a otras entidades en una jornada para analizar los objetivos del Pacto Mundial para la Inmigración, en el que alegan que fruto de ese encuentro se realizó un borrador de exigencias en el cumplimiento de ese pacto de inmigración que será presentado al gobierno de turno. Ya hemos hablado otras muchísimas veces en qué consiste eso, el pacto sobre la inmigración promulgado o propuesto por la ONU. Dicho todo esto y relacionando lo del feminismo y la inmigración, siendo conscientes desde nuestro programa y nuestros oyentes las consecuencias de la inmigración, sobre todo para la mujer europea. Enlazo otra noticia en la que he estado puesta esta semana y bien podían dedicarse estas feministas globalistas insensatas, y es una página de Facebook que todo podéis buscar, que se llama What's on Gambia, donde dan una serie de recomendaciones a las mujeres blancas europeas que tienen dueños, y leo textual y textualmente, dueños gambianos, porque así lo expresa la página, cuyas recomendaciones son auténticas aberraciones. Pero, por supuesto, y volviendo a la noticia anterior, muchas organizaciones, y muy feministas ellas, pero no solo no denuncian este tipo de sugerencias para la sumisión de la mujer con chicos africanos, sino lo aprueban, siempre y cuando esas condiciones no sean de chicos, de hombres blancos. Y para que os hagáis una idea, os voy a leer algunas de las recomendaciones que dan. No preguntéis por sus rollos, te pegará. No te acerques a otros como él, eres su propiedad. Él dice la duración del sexo y las posturas. No lo fuerces a aceptar la homosexualidad. Respeta y apoya sus libertades personales. O sea, a ellos no les puedes forzar a aceptar la homosexualidad. No le muestres que usted es mucho más inteligente. Incluso si tuvieras un título de Oxford, podría hacerle un moretón por su ego o debido a su ego. Y continúa con una serie de recomendaciones que de verdad es absolutamente aberrante. Que vosotros mismos podéis buscarlo en Facebook. Y si, insisto, se llama What's on Gambia. Lo digo porque algunas veces dicen, no, es que Noelia es muy sensacionalista y tal. Buscarlo vosotros mismos. Y continúo. Si no quieres alegar a nada a esto, Miguel, continúo. Muy brevemente, es lo que decimos siempre. Siempre, pues estas feministas, creo que también estuvimos hablando hace unos días de un movimiento que todavía es bastante minoritario en Occidente, pero un movimiento de mujeres que, cansadas de todo este feminismo y de todo este progresismo malentendido, habían vuelto a un rol más tradicional, más de madres, de tener hijos, de formar una familia, y recuerdo cómo, pues, desde un medio de comunicación izquierdista se criticaba a estas mujeres que tomaban esta decisión libremente. Curiosamente, como tú estás diciendo, son los mismos izquierdistas y antirracistas que, cuando eso lo hacen exactamente lo mismo, mujeres musulmanas o mujeres africanas, pues les parece perfectamente bien, ¿no? Siempre es el doble rasero de siempre respecto a mujeres y hombres europeos, y mujeres y hombres africanos o musulmanes, que a ellos sí que se les tolera desde sectores de la izquierda todos estos comportamientos teóricamente contrarios a la izquierda, pero a los hombres y a las mujeres españolas y europeos, pues estamos constantemente siendo atacados y criticados cada vez que pretendemos oponernos un mínimo a estos proyectos izquierdistas y globalistas, y pretendemos volver a un estilo de vida más tradicional. Es la hipocresía y el doble rasero de siempre. Sí, además, si te fijas, pone uno de los puntos, que hay muchos, uno de los puntos que yo lo he colocado aquí, pone no fuerces a aceptar la homosexualidad. Que esto también me parece llamativo. O sea, a nuestros hijos le meten la homosexualidad y la ideología de género y todo este tipo de cosas en los colegios, y ellos tienen el derecho a que no les puedas forzar a aceptar algo que nosotros tampoco lo vemos aceptable. Incluso en los colegios de Inglaterra, ellos se han manifestado, los musulmanes se han manifestado en contra de la implantación de esa ideología en el colegio, de la homosexualidad, de diferentes tipos de género según ellos, y en esos colegios han dado marcha atrás. Pero si somos nosotros los que protestamos con eso, evidentemente no vamos a conseguir la misma respuesta. Y continúo. El Confidencial nos hace un análisis donde nos dice que España ha aumentado un 40% las asesinadas por lo que ellos llaman violencia de género respecto al año pasado. Yo voy a hacer aquí una reflexión. Si la población, esto lo dice el Confidencial, un 40%, que no es poco. Si la población autóctona disminuye a pasos agigantados, si la población inmigrante aumenta a récord históricos, obviando mi lista de agresiones, obviándola, ¿No es esto un indicativo de lo que llevamos denunciando aquí durante muchísimo tiempo? Evidentemente que sí, aunque haya toda una confabulación para ocultar la realidad. Tiene mucha relación el aumento de las agresiones sexuales y el asesinato hacia mujeres con el aumento de la inmigración, lo quieran ver o no lo quieran ver. Estos datos que a los feministas de todo el entramado no les gusta porque se les desmonta el argumento, y no solo el argumento, sino toda su razón de ser y todos sus chiringuitos y todas sus subvenciones. Pero veamos cuánta inmigración irregular ha entrado en nuestro país según el último informe del Ministerio del Interior publicado hace unos días. Estos son datos oficiales. Yo siempre que doy datos oficiales os digo siempre lo mismo. Siempre hay que sumarle algunas cifras más. Inmigrantes entrados por vía marítima en lo que llevamos de año, al 29 de octubre, 44.494. Inmigrantes entrados por Ceuta y por Melilla, 9.922, lo cual me da un total de 54.420. Esto según el Ministerio del Interior. Si solo sacamos el coste que nos supone, vamos a dar esta cifra por buena, dando esta cifra por buena, que yo la pongo en duda, yo creo que serán muchísimos más. Si solo sacamos el coste que nos supone mantener a estos 54.420 a una media de 100 euros o 150 por día, que es lo que nos cuesta darle de comer en un centro, los 365 días del año, pues háganse una idea del coste de lo que nos supone esto. Luego nos preguntamos que por qué tenemos quiebra en la sanidad, por qué no tenemos ayudas sociales o españoles, por qué las pensiones peligran, por qué cada vez la deuda es mayor, porque esto es insostenible. Yo he intentado sacar la cuenta con la calculadora directamente se volvía loca, es imposible. 54.420 personas a 150 euros al día, multiplicado por 365 que tiene el día, pues es una auténtica locura. Bueno, y ya nos podemos, bueno, yo no sé si quieres comentar algo sobre esto, tal. Sí, entiendo que estas cifras que estás dando es de la gente que ha entrado, si no te he entendido mal, en patera, en embarcación por el Mediterráneo, ¿es así? Por el Mediterráneo y por la valla de Ceuta y de Melilla, un total de 54.420 según el Ministerio del Interior hace 4 días que sacó el informe, según claro. Ellos. Claro, Noelia, sí, a eso añádele que seguramente la cifra es mucho mayor los que han entrado ilegalmente. Ya no solo me refiero a mayor por el Mediterráneo, es que segurísimo que la cifra de los que han entrado ilegalmente en avión, que ese es el gran coladero, sí, nuestros aeropuertos, sí, es mucho mayor. Estamos avisando desde hace meses de que esta crisis económica en Venezuela pues iba a provocar un exilio masivo, una emigración masiva de venezolanos hacia el extranjero, y que uno de los países candidatos a recibir a esta inmigración venezolana iba a ser España. Ya en su momento advertimos de que debíamos reforzar la seguridad en los aeropuertos, por supuesto no se nos hizo caso, y las cifras de inmigración ilegal llegadas desde Venezuela son altísimas, pero a eso hay que añadirle todas estas crisis que hay en este momento en Sudamérica, en países como Ecuador, que puede hacer perfectamente que esta inmigración masiva a través de nuestros aeropuertos continúe. Así que esta cifra de 54.000 inmigrantes entrados por el Mediterráneo puede quedarse en nada o muy pequeña si lo comparamos con los que entran en avión. Por otra parte, y brevemente, lo que has comentado del aumento en el 40% de los malos tratos, pues evidentemente que esta inmigración masiva tiene muchísimo que ver, por mucho que nos quieran decir que no, por mucho que quieran engañarnos y ocultar la realidad. Ahí está este caso de estos días de la manada de Manresa, una manada de sudamericanos que agredió de manera brutal sexualmente a una chica de 14 años y que sí, algo están reaccionando las feministas, pero por supuesto ni por asomo ni de lejos se ha acercado a la reacción histérica que tuvieron contra la manada sevillana de Pamplona, cuando aquella manada sevillana de Pamplona, por supuesto, eran unos impresentables, pero no hubo violación y aquella relación sexual fue consentida, por mucho que nos quieran hacer creer de lo contrario, al revés de lo que ha pasado con esto. Aparte que esa chica era mayor de edad y esta otra chica no era mayor de edad, que eso es un punto también. Esta chica de Manresa era menor de edad, según tengo yo entendido, que debería de ser un agravante también, pero bueno, así están las cosas. Sí que sabemos, por ejemplo, que en las diferentes capitales de provincia hay saturación de petición de asilo, y sobre todo por como tú bien has dicho, venezolanos, bueno, aparte de gente de África y de parte de Asia, venezolanos y demás. También, según mi lista de agresiones sexuales y haciendo el hilo de lo que comentas de la de las manadas, si en España a día de hoy, a fecha de hoy, de mi última actualización, hay 54 manadas, dos son españolas, le sigue en récord, por poner un top récord, manadas de africanos o árabes, por decirlo de una forma que no nos puedan decir nada, pero continuamente y seguidamente le llegan las manadas de lo que llaman bueno, hispanoamericanos o latinoamericanos. Yo siempre digo hispanoamericano porque me parece una palabra más correcta, pero para que todo el mundo lo entienda. Y seguidamente la tercera por top ten, la tercera sería gitanos rumanos, o sea, al oro, porque no solo estamos hablando de una invasión de gente venida o proveniente de África o de Asia, sino que también de países hispanoamericanos que están convirtiendo a las ciudades también en pequeñas bandas delincuentes, que después voy a hablar sobre esto también. Tengo una anotación sobre esto. Y repito, en el top ten, la segunda potencia, por decirlo así, de criminalidad en cuanto a abuso sexual son hispanoamericanos. Ojo con eso. Ojo con eso, que a veces no lo hablamos, no lo comentamos mucho, porque la invasión principalmente de África y Asia. Pero no nos olvidemos de lo que tú acabas de comentar, que es bueno recalcarlo y recordarlo aquí en el programa. Y bueno, si no tienes nada más que añadir, continúo. Se detienen en Bilbao a 7 inmigrantes que se empadronan ilegalmente para cobrar ayudas sociales. Se han detectado 7, pero ¿cuántos más habrán? No tenemos ni idea. Ellos actúan de la siguiente forma. Mandan a pedir a sus países de origen, una vez aquí, un pasaporte, 2, 3, 4, los que necesiten. La misma fotografía, nombres distintos, se empadronan en pueblos distintos y cobran ayudas sociales de pueblos distintos siendo la misma persona. Por ejemplo, también se desarticula una red de falsos padres que cobran hasta 5.000 euros para conseguir papeles a los subsaharianos. Eso es un señor que se hace pasar por el padre y entonces piden ayudas sociales, hasta 5.000 euros cobran para poder tener esos papeles. Y aquí nos hacemos la siguiente pregunta. Nos cuesta muchísimo dinero mantener a estos pobres inmigrantes. Entre comillas, pero ¿quién de todos estos tiene 10.000? ¿Quién de toda la gente que nos está escuchando ahora mismo tiene 10.000 euros en su cuenta? Porque a mí no me salen las cuentas. Si te cuesta venir a Europa, hemos dicho que 3 o 4.000 euros venir de allí, por mafia o por lo que sea, más luego te cuesta 5.000 euros que un señor subsahariano te haga padre ficticio para cobrar las ayudas para ser nacionalizado, pero esta gente ¿cuánto dinero trae y quién le paga este dinero? ¿De dónde sacan ese dinero? Esto es una buena pregunta que me gustaría que alguien me contestara. Y esto es solo un ejemplo de existen mil formas distintas de estafar a la sociedad española, con el beneplácito de las instituciones en general. Pero como dije la semana pasada, la inmigración que proviene de África no está siendo la única, que está destrozando nuestra convivencia como estamos hablando ahora mismo, Miguel, y nuestra economía. Cada vez más son las bandas latinas las que están operando con mayor virulencia. Según el periódico ABC, hay una banda que se llama Dominican Don't Play, que se consolida como la banda más peligrosa de Madrid. Antes eran los trinitarios, pues ahora hay como un pique, ¿no? Ahora se sitúa como el top ten. Aquí vamos a hacer una lista de top ten. El top ten está la banda esta Dominicana Don't Play. Robo, violencia, droga, ajuste de cuentas, violaciones en masa. No he podido saber con certeza si esta es la misma banda que hace esas reyertas con los menas en Hortaleza, que lo habréis escuchado en televisión. Bueno, muy poquito lo habréis escuchado. Pues resulta que hay una banda de dominicanos que no sea ciencia cierta, si son estos Dominican Don't Play, que se acercan al centro de Hortaleza, entre unos y otros, pues forman unas batallas campales impresionantes, donde los vecinos están más que hartos y tienen bastante miedo a salir a la calle. Robos, hurtos, violaciones, sobre todo a la gente mayor o a las chicas menores de edad. Y esto es algo que también tenemos que tener en cuenta. Según me comenta un chaval que trabaja en uno de estos centros, se hacen llamadas al centro de Hortaleza por parte de los dominicanos, ¿no?, diciendo que van a ir allí a matar a los menas, literal y textualmente. Y yo, mira, sin querer ser muy mala, mientras sean ellos los que se peleen, pues, ¿qué quieres que te diga? Mientras que no hagan daño a la sociedad, como dice una amiga mía, que se maten entre ellos. No lo sé. Es que ya no sé qué decir, porque el nivel de inseguridad y de gente que está entrando a nuestro país sin ningún tipo de control es aplastante, pero es que cada vez vamos a más. Y ahora vamos a dar una vueltecita por Europa. Os traigo un caso que sucedió en Inglaterra que a mí me ha llamado poderosamente la atención, concretamente en Rochdale, donde un joven de 18 años se enfrentó a un grupo de inmigrantes cuando estos intentaban abusar de una señora de avanzada edad. Y estos respondieron a este chaval cortándole el brazo con un hacha, porque aparecieron con hachas, con machetes, de todo. de todo. Este chico pues le cortaron un brazo. Y rescato los argumentos que le dedicaron a este joven, este grupo de inmigrantes simpáticos y tan agradecidos. Os voy a reproducir los argumentos que le propinaban a este chaval, yo creo que es un reflejo del sentir de la mayoría de inmigrantes insertados en Europa. Principalmente vociferaban estos argumentos: bastardos blancos, ellos van a conseguir lo que se merecen, ellos van a conseguir ser apuñalados, esto es una falta de respeto a nuestro territorio, nuestro país. O sea, nos consideran unos bastardos blancos, ellos consideran que necesitamos recibir lo que merecemos, que es una apuñaladas, y esto, pues según ellos, es una falta de respeto en su territorio, que es su país. Y este es el concepto que tienen. Ojo. Yo me pregunto si cuando detengan a esta gente la condena será un atenuante de racismo y delito de odio. Porque si esto son bastardos blancos, a mí me parece que esto es un delito de racismo, ¿no? ¿O es que solo el racismo sirve para la gente que no es blanca? Bueno, a mí me parece que esto es bastante ridículo y que tenemos que dar hincapié en este sentido. Y para acabar, si no quieres añadir nada más, Miguel, porque a mí esta noticia me parece... A mí me repatea bastante que se consideren que ese es su país. Pero claro, es que tampoco le podemos decir nada, no es culpa suya, es que se le ha dejado rienda suelta demasiado tiempo. Y estas son las consecuencias que estamos teniendo. No sé si quieres comentar algo, Miguel. Sí, es terrible, pero bueno, es normal que piensen que es su país y cuando llegan a Inglaterra, pues toda la izquierda, todos los multicultis, todos los antirracistas les dicen que el mundo es de todos, que aquí las fronteras no existen y que además les dicen que, claro, es que vosotros habéis tenido que emigrar por nuestra culpa, que os hemos saqueado. Tenemos derechos que nadie. Claro, entonces vienen con un ánimo de revancha, de odio, y se creen que lo que están haciendo es una venganza justificada por todos los daños que el malísimo hombre blanco pues les ha provocado durante siglos. Somos nosotros mismos, bueno, no nosotros, pero muchos idiotas, muchos retrasados europeos, los que con su discurso buenista y antirracista y liberal estimulan estas conductas de estos inmigrantes que, por otra parte, vienen con un sentimiento de tribu, de grupo fortísimo. Mientras que a nosotros ese sentimiento de grupo y de tribu, el liberalismo y el antirracismo nos lo ha destruido. Es muy loable, es muy de alabar la actitud que tuvo este joven inglés, pero claro, un joven inglés solo no puede enfrentarse a una banda de delincuentes extranjeros y de inmigrantes violentos. Lo que tendría que haber hecho y que nos sirva de lección este joven inglés es formar su propia banda de jóvenes ingleses, de ingleses de verdad, porque todos estos inmigrantes ni son ingleses ni lo van a ser nunca, y es la única forma en la que la población autóctona va a poder defenderse de los ataques y de las agresiones de estas bandas y de estas tribus del tercer mundo que cada vez, a medida que vayan aumentando en número y en población, sus ataques y su violencia serán mayores. Sí, sí. Lo que habrá que ver las consecuencias que tengan estos chavales ingleses a la hora de defenderse o atacar, si son las mismas consecuencias que tienen esta gente a la hora de cometer un delito, de darle una sentencia al juez, porque sabes que son bastante permisivos cuando son inmigrantes y bastante poco permisivos cuando no lo son a la hora de actuar en este tipo de cosas. Entonces, son demasiados años adoctrinándonos para hacernos ver que somos culpables de muchísimos males de este mundo. Son demasiados años adoctrinándonos y adormilando nuestras virtudes como europeos, que las tenemos, y bastante orgullosos que teníamos que estar de ello. Y estos son los resultados también. Gente bastante floja a la hora de defenderse. Hombre, este chico en este caso sí que ha tenido valor a defenderse. Pero, o tantos otros chicos, pero al final somos los que terminamos mal parados porque ellos están muy protegidos por las instituciones, muy, muy, muy protegidos. Pero eso no tiene que amedrentarlos a la hora de defender lo que es nuestro. Yo creo que este chico ha hecho muy bien y que todos tenemos que empezar a coger ejemplo. Y no como solitario, porque ellos hacen guetos, ellos forman grupos. Tanto que dicen aquí nuestros políticos que no hay fronteras, que tenemos que unirnos los unos a los otros, multiculturalidad y demás pamplinas. Ellos se hacen grupos, ellos no quieren relacionarse con el resto, pero ni quieren relacionarse ni quieren integrarse. Entonces, que no nos sigan engañando y que la gente empiece a ver la realidad. Y bueno, para acabar, a ver si encuentro la noticia que os quería comentar. Sí, mira, para acabar os traigo las declaraciones de una de las mayores responsables de la muerte de Europa, quizá una muerte sin retorno, y no quiero asustar, es la realidad, Angela Merkel, que sin saber de sus intenciones ni confiar en ellas, declaró el pasado 24 de octubre en una reunión de jóvenes miembros de la Unión Democristiana, que debería de cambiarse de su nombre, por cierto, que permitir, cito lo que dice, Permitir a cientos de miles de personas de diferentes orígenes culturales para convivir con los alemanes sin integrarse adecuadamente a la sociedad fue un error. Este enfoque multicultural ha fracasado. Ha fracasado por completo, apostilla. La admisión de la Merkel, que produce tan solo semanas después del servicio de inteligencia, o sea, a ver, esta admisión o esta confesión de la Merkel se produce tan solo a unas semanas después de que el ex servicio de inteligencia, y digo ex servicio de inteligencia exterior alemán, y siempre digo ex porque parece ser que para denunciar este tipo de cosas tiene que ser ex o ser militar en la reserva o ser ex miembro de la inteligencia, porque uno está metido en las instituciones y mamando del bote, parece ser que estas cosas no las ven. Las ven una vez que son ex. Esto nos ha pasado en España, que otra vez lo he contado. Cuando son exmilitares, entonces cuando se atreven a decir el problema que tenemos con la inmigración, bueno, pues exmilitares del Servicio de Inteligencia alemana dijo que había creado una crisis de seguridad en Alemania a causa de sus políticas que promueven la inmigración masiva. O sea que no sé qué sentido tiene ahora que la Merkel lo reconozca. No sé si es que se ve con un pie fuera que su partido está decayendo absolutamente y está en alza eso que llaman la extrema derecha. No lo sé muy bien, pero que la Merkel admita esto a mí me sorprende un montón. Pues sí, desde luego habría que estudiar por qué ha dicho esto, si es que la mala conciencia no le deja dormir por las noches, porque esta señora es directamente responsable de muchas muertes, Sí, de sí. Y violaciones, y sí, lo iba a comentar yo, Miguel. No, coméntalo. No, te iba a decir que no sé si esta señora tiene la conciencia tranquila por la noche, si acaso tiene conciencia, porque la señalamos como responsable principal de toda esta oleada de asesinatos, de violaciones, de hurtos, de robos y, por supuestísimo, de la muerte demográfica de Europa. La señalamos abiertamente como una de las causantes principales. Y digo principales porque hay muchos más actores en esta trama. Entonces, me parece muy bien que lo hayas matizado porque a mí se me pasaba y algo que quería comentar. Desde luego, Noelia de Trastámara, que hay muchísima más gente aparte de Angela Merkel que es la responsable de lo que está ocurriendo. Son demasiados aquí, pues daría para muchas partes denunciar uno a uno a todos los enemigos de Europa y todo el daño que nos están haciendo. Así que, bueno, Noelia de Trastámara, si no quieres añadir nada más, pues simplemente... Hay mucho más, pero lo dejo para el programa siguiente, porque si no, no vamos a acabar. Desde luego que, por desgracia, hay muchísimo, Noelia, de esta invasión, que, como vemos, cada programa, cada semana, cada mes, cada año, se puede decir que sus consecuencias son más graves y más visibles por todos. Así que, nada más, Noelia de Trastámara, muchas gracias y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, un saludo para todos. Bueno, amigos, y tras esta pausa empezamos la sección de enigmas y mentiras de la historia con nuestro amigo y con nuestro historiador Enrique Lemus. Hola, Enrique, ¿qué hay? Hola, Miguel, buenas tardes. Saludos a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Aquí estamos un día más. Bueno, Enrique, ¿de qué nos vas a hablar esta semana? Coméntanos. Pues bueno, como seguimos las noticias del tema del Brexit británico y lo que ello conlleva para algunos territorios que son colonias de este país, como puedan ser las Islas Malvinas o Gibraltar, hablando de lo que pueda pasar, de si van a tener fronteras, si van a perder una serie de derechos y demás, pues quiero repasar un poco la historia de estos dos territorios y de por qué motivo lo tienen los ingleses o qué derechos tienen los ingleses sobre estos dos territorios. Pues bueno, coméntanos, Enrique, ¿por qué crees que estos dos territorios no deberían pertenecer a lo que antes fue el Imperio Británico y ahora es Gran Bretaña? Pues mira, en el caso de las Malvinas, que por donde quiero empezar, su alegación es que fueron los británicos los primeros que descubrieron en 1540 estas islas. Pero bueno, para haber sido ellos los primeros que lo habían descubierto, resulta que en la expedición de Magallanes de 1520, Andrea San Martín ya había cartografiado estas costas, las costas de estas islas, aunque bien es cierto que estas islas como tal no tenían población, estaban desiertas de población, solo tenía fauna. A partir de ahí empieza una teórica disputa por estas islas. En 1749, el almirantazgo británico pide permiso para organizar una expedición con el objeto de descubrir nuevos territorios en los mares del sur y efectuar un cartografiado de las costas de las islas de las Malvinas, y España se lo niega. Eso quiere decir que si le está pidiendo permiso a España, muy británicas no debían ser, ¿no? Si no, irían simplemente a su territorio. ¿Por qué? Pues porque, en primer lugar, ni las islas ni el mar por donde podían pasar tenían derecho los británicos según los acuerdos que tenían en aquella época. Cuando ya España tenía el pacto de familia con Francia, los franceses realizan una expedición a cargo de Louis Antoine de Bougainville, y en 1764 establece allí una colonia con 130 personas. Pero después, tres años después, el 1 de abril de 1667, hace entrega de este territorio, de esta colonia, este asentamiento, a los españoles, en un texto que literalmente dice así: el 1 de abril entregué nuestro establecimiento a los españoles, que tomaron posesión de él enarbolando la bandera de España, que desde tierra y desde los navíos saludaron con 21 cañonazos a la salida y a la puesta del sol. Eso quiere decir que estaba claro que ese territorio era español. Pero Bougainville debía ser también bastante comerciante y había negociado con los ingleses que se establecieran en una de las islas del archipiélago. En 1770 los españoles ya cogen y van a hacer una acción de fuerza para desalojar a los ingleses que allí estaban. Y efectivamente, va una flotilla española con cuatro fragatas e instan a los ingleses a abandonar el territorio. Ellos solo tenían una fragata en defensa y, bueno, pues sin entablar combate como tal, más allá de algunos cañonazos para asustar, sin producirse ninguna baja, los ingleses abandonan las islas, siendo tomadas totalmente por los españoles. Esto, como fue una acción que no se comunicó previamente a Gran Bretaña, causó un gran malestar y un rifirrafe diplomático con los ingleses. De tal forma que al final los españoles, entre unas cosas y otras, tuvieron que ceder a que volvieran los ingleses a este asentamiento, en el cual estuvieron otros tres años y abandonaron porque no les interesaba económicamente, según ellos mismos. Después España mantiene ahí una guarnición y una población pequeña pero constante hasta que llega la guerra de independencia de emancipación de las colonias americanas, ¿no? A partir de ahí, en 1811 se abandona la guarnición española que había en las Malvinas, lo abandona y no es ocupado por las nuevas provincias unidas del Río de la Plata hasta 1820. Pero bueno, después de ahí lo toman y están dependiendo de la comandancia política militar de las Islas Malvinas, con asiento en Isla Soledad. ¿Qué pasa? Pues que los ingleses, aprovechando, como siempre han sido, aprovechando la debilidad y viendo el interés que tenían, que había empezado a surgir más los balleneros, dada la importancia pesquera de esta zona, el 2 de enero de 1833, por la fuerza, toman las islas y obligan a los ingleses, a los argentinos que había allí, a volver al continente. Desde entonces se establecieron allí y, a pesar de las reivindicaciones de Argentinas, no ha sido posible volver a tener la titularidad, la propiedad de estas islas. El hecho más conocido de las Malvinas, que creo que fue por lo que todos nos enteramos, yo me puedo incluir en ello, de este conflicto que podía tener allí Argentina, fue en 1982, cuando el directorio del general Galtieri, yo creo que un poco motivado por los conflictos que ya tenía dentro de la propia Argentina y para desviar la atención, decide ocupar el archipiélago. Para ello manda a tropas argentinas a tomar el archipiélago. Como he dicho, en 1982, el 2 de abril, ahí hubo una guerra. Inglaterra responde duramente y es la primera guerra aeronaval después de la Segunda Guerra Mundial de la historia. Los argentinos mandaron tropas de segunda allí, no mandaron a las tropas de élite. No, yo creo que, como he dicho, que fue más una operación de distracción, y pensaban que igual que Gran Bretaña no iba a responder de la forma que lo hizo, y total que fue un desastre para lo que era Argentina, muriendo creo que fueron 560 soldados argentinos y unos 250 británicos. A partir de ahí siguen las reivindicaciones sobre esos territorios, sobre ese territorio, pero Inglaterra sigue reafirmándose cada vez más sobre ello. Como dato curioso, tiene una población de unos 3.500 habitantes y tiene una población de unas 150.000 ovejas, que es uno de los principales productos de exportación a la Unión Europea, y de ahí su preocupación. No sé si quieres hacer alguna pregunta sobre... No, la verdad es que bastante interesante el tema este de las Malvinas, pero nuestra audiencia, seguramente el que le interesa sobre todo de verdad es el tema de Gibraltar. Si quieres ya nos ponemos con el tema. ¿Qué opinas de Gibraltar? ¿Cuál es tu opinión? A eso vamos, era por si acaso había alguna cosilla sobre esto. Bueno, pues como todo el mundo sabemos, todos los españoles por lo menos, Gibraltar es como una pequeña espinita que tenemos ahí clavada. Y que, bueno, yo me niego a rendirme a seguir reivindicando esto a lo largo del tiempo, con mayor o menor vehemencia. Vamos a ver por qué los británicos están en Gibraltar, lo primero. En 1704, en plena guerra de sucesión española, los austracistas, los cuales eran apoyados por ingleses y holandeses, y una parte de españoles, evidentemente. Esto se convirtió en una guerra civil, pero en dos bandos divididos entre borbónicos y austracistas. Pues una flota austracista anglo-holandesa ataca las costas del sur de la península y llega a la bahía de Algeciras el 4 de agosto de 1704, amenazando lo que era el Peñón de Gibraltar. El desembarco del Peñón de Gibraltar, el desembarco para la toma en la playa de la Caleta, lo realizan 350 soldados catalanes que estaban embarcados ahí. Eso que nos demos cuenta de que era una guerra de dos bandos de España, de dos pretendientes a la corona española. La fuerza austracista era muy amplia, eran 12.000 hombres con 1.500 cañones de potencia de fuego, mientras que la guarnición de Gibraltar contaba solo con unos 40 cañones operativos, 80 soldados y unos 300 milicianos, por lo cual su gobernador decide entregar la plaza, y ninguno de los habitantes de Gibraltar quisieron hacer juramento a lo que sería el pretendiente austracista Carlos III de Austria, y se vuelven todos hacia la zona de Algeciras, ocupándolo los ingleses desde ese momento como si fuera propio. Bien, esto se entiende que es un conflicto de una parte de un pretendiente y otra parte de otro pretendiente. No lo toma Inglaterra al asalto como una potencia extranjera sobre otra potencia extranjera. Pero bueno, una de las cosas importantes, pronto se intenta una nueva toma por parte de los borbones, de los borbónicos de Gibraltar, en el mismo 1704, pero son rechazados. Cuando termina, cuando se firma el Tratado de Utrecht en 1713, se le otorga ese territorio a los británicos con estas palabras. En ese tratado se le concede a Gran Bretaña la plena y entera propiedad de la ciudad y el castillo de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortalezas que le pertenecen, dando a dicha propiedad absolutamente para que tenga y por entero derecho y para siempre, sin excepción ni impedimento alguno. Sí que había una salvaguardia que decía que si en algún tiempo la corona de Gran Bretaña le pareciere conveniente vender, enajenar o cualquier otro modo de deshacerse de dicha ciudad, lo que tiene que hacer primero es darle el derecho de tanteo a España. O sea, que si esto deja de ser británico, pasaría automáticamente a España si no lo negara. Otra cosa que España dijera que no quisiera, ¿no? Pero si no, tendría que pasar a España. En 1727 intenta otra toma de Gibraltar y entre 1779 y 1783 se produce lo que se denomina el Gran Asedio, que en realidad tampoco se consigue nada. España había construido los fuertes de Santa Bárbara y San Felipe a los laterales del Istmo, pues para evitar cualquier ataque o para reforzar esa frontera y ese no paso de los ingleses hacia tierra. ¿Qué pasa? Que los ingleses son aliados nuestros durante la Guerra de Independencia. ¿Qué hacen los ingleses en la Guerra de Independencia? Pues lo primero, destruir esos fuertes, alegando que los franceses lo podían utilizar en su favor. Los ingleses en toda la Guerra de Independencia, algún día hablaremos de eso, se comportaron mucho más como ocupantes, como fuerza de ocupación, que como aliados a lo largo de toda España, de toda la campaña que hicieron, destruyendo importantísimos elementos industriales españoles y demás. Bastante, en algunos casos, bastante peor que los franceses. Repito que en algún día nos meteremos con ese tema, analizarlo, cómo fueron la liberación inglesa de Wellington y compañía. Aquí lo interesante, Enrique, sería un poco la situación actual. Y sobre todo, pues brevemente, dos hechos te quería preguntar, no sé si los tienes investigados. Durante la Segunda Guerra Mundial leí que Churchill le ofreció a Franco la devolución de Gibraltar a cambio de una ayuda de Franco a la causa de Inglaterra. Ya vemos que, aunque Churchill luego reconoció que la actitud española había tenido sus beneficios para Inglaterra, pues por supuesto el juramento o la propuesta que hizo ya no se volvió a saber nada. Y la segunda cuestión que te quería plantear es que, bueno, seguimos escuchando constantemente que el régimen del 78, que el actual sistema es la continuación del régimen de Franco, pero en el tema de Gibraltar, ¿este régimen actual ha actuado igual que actuó Franco o han tenido actuaciones distintas respecto a Gibraltar? Durante la Segunda Guerra Mundial, efectivamente, los británicos, por medio de los monárquicos, que tenían buena relación, eran más aliadófilos que germanófilos, sí que ofrecieron la posibilidad de que Gibraltar pasara a manos españolas si España se aliaba con Gran Bretaña, o con los aliados en este caso. Bien, es cierto que habían tenido también intereses, los alemanes habían dicho lo mismo si España entraba en el conflicto. En esta época es cuando se construye el aeropuerto de Gibraltar. Y una de las cosas, una anécdota que me contó haciendo una visita allí en Gibraltar un oficial de la Royal Navy, es que los españoles, porque yo le decía que el aeropuerto estaba en territorio español, y él, bueno, decía que eso era territorio teóricamente neutral, pero que se había ganado y que además los españoles les habíamos puteado, fue la palabra, durante la Segunda Guerra Mundial, porque cuando aterrizaban aviones por la noche, lo que hacían los españoles era poner pequeñas luces sobre barcas para hacer creer a los aviones que la bahía era la pista de aterrizaje y se estrellaran. De hecho, se estrellaron varios aviones ahí. Y este hombre estaba bastante indignado con la posición española durante la Segunda Guerra Mundial. Pero sí es cierto que lo de Churchill, es cierto, ese ofrecimiento a Franco, que no se plasmó. Y luego la postura de Franco a diferencia de este régimen de 78, como tú bien has dicho, pues fue que ya harto de que se negaran a cumplir las resoluciones de la ONU, ya en la última, que instan ya que antes del 1 de octubre de 69 tienen que dar una solución a esta, pues Franco ya se le hincha la nariz y dice, señores, a tomar por saco, cerramos la verja y cerró la valla y la frontera terrestre de Gibraltar. Con lo cual se quedó aislado, supuso un perjuicio muy importante a Gibraltar. También dicen que supuso un perjuicio importante a la zona de la bahía de Algeciras. Yo creo que no, que el perjuicio lo estamos teniendo ahora con todo lo que supone. Y curiosamente después, creo que fue en marzo de 1985, el señor con el gobierno de Felipe González decide abrir la verja sin ninguna contraprestación, dando la proximidad y las negociaciones que tenía España para entrar en la Unión Europea. Quiero creer que fue una de las imposiciones que se hicieron a España, al igual que la entrada en la OTAN y demás, para poder acceder a este selecto club, como lo llamaban entonces. A partir de ahí, Gibraltar ha sido y es un cáncer para España, un nido de delincuentes económicos, un nido de traficantes y un paraíso fiscal que está causando bastante perjuicio a España. Sabemos que lo vemos de cuando en cuando, las intervenciones de planeadoras que vienen de Gibraltar, que no pasa que se chotean de España o que huyen hacia Gibraltar sin poder ser perseguidos por la Guardia Civil Marítima. Vemos como los británicos, que a pesar de no tener aguas jurisdiccionales, tienen media bahía como que fueran de ellos, donde atracan submarinos nucleares vienen a reparar aquí submarinos nucleares que no quieren reparar por la contaminación que pueden causar en Gran Bretaña. Y España pues sigue aquí como viendo pasar las nubes, sin ejercer una mayor presión. Ahora se empieza a hablar de a plantear por parte de España una cosoberanía, un territorio dos banderas, chorradas de estas que yo creo que lo que es irrenunciable es seguir reivindicando una parte del territorio español como es Gibraltar. Totalmente de acuerdo. Solo una puntualización. Me parece que has dicho que la reapertura de la verja fue en el año 85. Y yo, si no recuerdo mal, creo que fue en el año 82. El 82 fue cuando llegó Felipe González. Correcto. La reapertura de la verja fue el 5 de febrero de 1985. En cualquier caso, es esa diferencia de 3 años. Perfecto. Pues Enrique Lemus, interesantísimo este tema. Y bueno, seguimos ahí con esa espina, como has dicho tú antes, de Gibraltar, que bueno, esperemos que algún día nos la podamos arrancar. Como siempre, Enrique Lemus, muchísimas gracias por esta sección y hasta la semana que viene. Gracias al programa y nada, lo único, tendremos que ponernos unos pines que pongan en un lado la bandera argentina con Malvinas Argentina y en otro la bandera española con Gibraltar Español. Y salir a la calle a ver si se enteran que esto es así. Y más, venga, un saludo. Pues con esto terminamos el Aquí la Voz de Europa de esta semana. Como os hemos comentado antes, el gobernante real, el gobernante en la sombra, no sale de unas elecciones democráticas, pero aún así, que cada uno haga lo que considere oportuno este domingo a la hora de ir o no ir a votar. Yo personalmente ya os digo que no voy a votar, me voy a abstener directamente, no voy a acudir a las urnas, pero cada uno, ya somos adultos y cada uno puede decidir lo que considera que sea mejor para él, para su familia y para su patria. No voy a caer en el simplismo de decir que todos los partidos son lo mismo. Evidentemente esto no es así, pero también es evidente que si no pasas ciertos filtros, si no pasas por el visto bueno del amo, y es un amo bastante poco recomendable, es muy complicado que logres esta repercusión mediática y económica necesaria para llegar a estas elecciones generales con un cierto